Esta es la Liga de Campeones, esta es la Copa de Europa, esta es la SER. Ya está aquí la Liga de Campeones. Prepárate para disfrutar del fútbol europeo al más alto nivel con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Vamos a compartir con los mejores equipos del continente toda la pasión de este deporte y a vivir con ellos cada jugada, cada gol, cada instante de este partido. Con Carrusel Deportivo y Telefónica Movistar. Han pasado más cosas, son estas. Comité de competición, el Celta no ha salido mal parado del todo, porque le quitan la amarilla a Mostoboy, le quitan la amarilla a Cáceres y a Cataña de momento no se le sanciona. Es decir, que contra el Real Madrid el Celta pierde a Carpin y a Doriva, pero puede contar para el Celta-Real Madrid el próximo sábado con Mostoboy, con Cáceres y con Cataña. A Bolic, el delantero del Rayo, expulsado injustamente el otro día, entiende el comité que como hay provocación, solo le tienen que meter un partido. Si está expulsado injustamente, no sé por qué le tienen que meter ninguno, pero a Bolic le cae un partido. Y además un partido para Hierro, Deli Valdés y Roteta en el Málaga, Ruabarrena en el Villarreal, Jorge en la Unión Deportiva Las Palmas, Xavi, Alonso y Aranzabal en la Real. Le han quitado la amarilla a Idiáquez, que en teoría había simulado un penalti, o sea que Idiáquez sí puede jugar con la Real. Vino en el Tenerife también no puede jugar la próxima jornada. Y repito, Carpin y Doriva sancionados con el Celta. Más cosas, Copa del Rey. Quedan 8 días para la gran final del Bernabéu. Ya se sabe oficialmente que el árbitro es Mejuto González. Ya se sabe oficialmente que antes del partido cantan, y además lo hacen gratis, los chavales de Café Quijano y los chavales de la Academia, los de Operación Triunfo. Gratis los dos, dicen. Mañana a partir de las 3 de la tarde se ponen a la venta las entradas para la final que tiene la Federación Española de Fútbol. Son algo más de 2.000 entradas. Si usted las quiere, se pueden obtener llamando a un número de teléfono que les voy a dar ahora mismo. Cuestan entre 20 y 95 euros. Se pueden pedir 3 entradas por llamada. Y hay un sistema de reconocimiento de voz que impide que alguien encargue más de 3. Pero digo yo, si una vez digo, son 3 entradas, y otra vez digo, son 3 entradas, igual cuela, ¿no? Bueno, el caso es que el número al que hay que llamar es este, apúntenlo, 902-88-88-08. 902-88-88-08 para conseguir entradas para la final. Más cosas. Gaspar, no le ha gustado mucho que Aznar cenara ayer con el Real Madrid. Valdano dice que la cena no se hizo para que le gustara a Gaspar. Más de Muelej. Han llegado el resto de los componentes de la selección española a los Juegos Olímpicos de Salt Lake City diciendo que Muelej ha jugado con trampas. Lo han dicho Ana Galindo y Carolina Ruiz. O sea que no están con Muelej el resto de los esquiadores españoles. Por cierto, que la Comunidad Autónoma de Murcia le retira las ayudas económicas después de confirmarse el positivo. Y fuera del fútbol también, en ciclismo, Vuelta a Valencia, primera etapa con final y con principio. En Calpe, victoria del sprint para el italiano Alessandro Petacchi. Para... todo, ¿eh? Lo todo... Grizzlies 77, Los Ángeles Clippers 90, 21 puntos y 13 rebotes de Gasol. Mañana toda la información de la Liga de Campeones y todo el mundo del deporte en AS. Y recuerda, este próximo fin de semana, el cuarto sello del centenario del Real Madrid, el divino más tarjeta postal, por solo 2 euros. ¿A qué esperas? ¡Cámbiate a AS! A todo esto tenemos ya en juego un partido, Estudiantes Pamesa Valencia, que no es de la CB, es de competición europea. Copa Saporta, ida de los octavos de final. Al descanso y al final les diremos el marcador. Ahora nos vamos a Roma. Carrusel Deportivo, Cadena SER. ¿Te gusta hablar? A nosotros también. Ven a Pelayo, Mutua de Seguros. Háblanos de los seguros que tienes o los que te gustaría tener. Hogar, automóvil, comunidad, accidente, salud, vida. Nosotros te hablaremos de los ahorros y garantías que te ofrece Pelayo. Si vienes a vernos a nuestras oficinas, saldrás hablando. Un móvil Siemens A36 o C35 será tuyo por menos de 1 euro. Ven a Pelayo, en Gijón, calles Ezcurdia, Magnus Blixta y Avenida Galicia. En Oviedo, calle Campoamor. En Avilés, Avenida Alemania. Y en Lugones, Centro Comercial Carrefour Azabache. En Tu Mismo Bricolaje compra ahora tu cocina y empieza a pagar en mayo. Además, por compras superiores a 1.202,02 euros, regalamos la placa y el horno. Tu Mismo Bricolaje, diseño por ordenador y presupuestos en el acto. En Gijón, elige tú mismo. Calle Extremadura 9 y 13. Lejías Campa, empresa asturiana certificada calidad ISO 9002. Deportivo, Cadena SER. Cuenta atrás, solo quedan 6 minutos. José Manuel Lázaro, micrófono inalámbrico en el Olímpico de Roma, en el Coliseum, visto cómo nos han recibido. ¿Dónde están Roma y Barça? Pues a punto de saltar al terreno de juego, Paco. Impresionante la escenografía que precede al inicio del partido en este estadio olímpico. No cesan de cantar, las gradas prácticamente llenas, algunos asientos de seguridad en los fondos, pero el resto es impresionante. Los equipos todavía en el túnel de vestuarios no saltaron al terreno de juego. O sea que a Lázaro, que conoce Anfield, que conoce el estadio olímpico de Múnich, le impresiona. Vamos, que firma el empate. Minguella, que también está allí, firma el empate también. Minguella, muy buenas. Sí, visto el ambiente que hay aquí, con el empate nos vamos tranquilos. Más si los otros también empatan. Yo, si esto fuera puerta vacía, tengo que decir que también firmaba el empate, ¿eh? Con sí, el empate sí. Normalmente le va a dejar al Barça líder. Vamos, y sí, normalmente sí, tendría que ganar el Galatasaray de paliza al Liverpool y yo, un partido menos, claro, una jornada menos y un rival gordo que sigue detrás. ¿Te gusta la alineación del Barça? Bueno, sorprende lo de Gerard. El portero sí. Y la defensa es lo previsto, pero recuerdo que juega Cocu y Gerard por delante de la defensa, se supone. Luis Enrique y Mota, se supone, en las bandas. Y Rivaldo, Kluivert arriba, ¿no? Sí, bueno, la entrada de Rivaldo ha revolucionado la alineación, porque, salvo los defensas, no tiene nada que ver con la de Valencia, la parte defensiva, la parte de atrás, ¿no? Bueno, también Capello se echa un pelín para adelante, porque creo, Oli, si me confirma la alineación de la Roma, que del eje del mal, de los tribote, de los tres que ponía por delante de la defensa, se ha cargado a uno, ¿no? Para meter a un segundo delantero centro. Se ha cargado finalmente a Tomasi. Sí juega Lima para dar entrada a Marco Del Vecchio con Francesco Totti y Batistuta en la punta del ataque. Sotto un manto di stelle, Roma vela mappare. Es impresionante el mosaico, las canciones y ahora todo esto adobado con el himno de la Champions en el Estadio Olímpico, Coliseo de Roma. Bien. Ha dicho Sotto un manto di stelle, bajo un manto de estrellas y luego ¿cómo seguía? Roma vela mappare. Roma bella mappare. Roma bella me acoge o me abraza. Ah, vale, vale. Radomir Antic, muy buenas. Hola, Paco. Estos buenas. Están asustados. ¿Tú firmas el empate también? Bueno, depende cómo se va a desarrollar, porque Barcelona, aparte de empate, pues debe que mejorar su imagen, porque creo que no estamos de acuerdo con últimas imágenes que estamos visto de Barcelona. Arriba. Yo creo que estos son más ofensivos que en el Camp Nou, ¿eh? Estaría. Dime, Lázaro. No, simplemente que hemos buscado la traducción y es bajo un manto de estrellas, Roma bella, te vemos. Ese sería el final de la frase. Te cae un poco, ¿eh? Es te vemos. Vale. Tenemos que no la vemos. Pita Nielsen, si la vemos. El danés, José Francisco Pérez Sánchez, reticencia sobre el danés, ¿alguna? No, ninguna, porque además tres partidos arbitrados al Barça, tres partidos ganados, el último con el Olympique de Marsella en octubre pasado. Y además que no se deja influenciar fácilmente, hoy conviene eso. La noche europea, la noche de la SER es esta. En el grupo del Barça, Roma, Barcelona y Galatasaray, Liverpool. En el grupo A, Bayern de Múnich, Boavista y Manchester, Nantes. Y la porra del jamón es esta. Jamón Guijuelo, único en el mundo por su calidad, su precinto y su vitola, numerados por la denominación de origen jamón Guijuelo, son la garantía y lo convierten en un jamón único en el mundo. Vamos allá, Roma-Barcelona, Manolo Oliveros. Pues como firmamos el empate, 1-1. 1-1. Lázaro. Yo no lo firmo, aunque diga Paco que tengo miedo, 1-2. 1-2. Minguella. 0-1. 0-1. Radomir. A ceros. A cero, bueno, ya lo he quitado todo. José Francisco. 2-2. 2-2. Paco. 2-1. 2-1. Y yo voy a poner 3-2. No me lo creo ni yo, pero vamos. 3-2 o 2-3. 3-2. Yo voy a poner jamón, ¿no? Vale. Claro. Jamón Guijuelo, único en el mundo. Undo. Esto va a empezar. Es único. Y de marca, ¿ves? Muy cómodo, para que vayas más rápido. Y además combina con todo, para que lo lleves siempre que quieras. Para aprender alemán donde quieras y cuando quieras, tienes el método natural de Home Deutsch. Para aprender fácil y rápidamente con tu profesor. Infórmate en el 902-278-278 sobre la forma de aprender alemán más natural. Si te informas ahora, te regalaremos nuestro diccionario en CD-ROM. Home Deutsch, siéntelo fácil. 902-278-278. ¡Vamos! Partido de la jornada en Carrusel Deportivo y los profesionales están de acuerdo. La mejor herramienta de trabajo, nuevo Renault Trafic, entre profesionales. ¡Dale, Manolo! La primera jugada por la parte derecha con la falta de Sergi sobre Cafú. Bueno, si este ataca clara, ¿eh? Habitualmente en casa, ya se lo pone a imaginar, es que ni baja Cafú, está todo el día para arriba y para abajo. Sí, yo creo que se ha escapado Sergi de la tarjeta por ser el minuto, vamos, casi un minuto todavía sin cumplir. Vaya cañito y Totti que ha enviado hacia adelante, ha cortado el balón a Fran de Boer. Lima que envía hacia arriba. Jugando de cabeza, Gerard quería enviar para Patrick Kluivert. Cortó finalmente Emerson, el balón que llega por la parte izquierda para Candela. Jugando de nuevo la Roma, sin embargo el balón rechazado para Patrick Kluivert. Por la parte izquierda para Luis Enrique. Le dobla por ese lado Sergi, ha caído al suelo el capitán. No pitó nada ahora Kim Milton Nielsen. Mira, empujón, sí. Ese Cafú el que avanza por la parte derecha, segundo palo. Balona que va a proteger allá. Finalmente han señalado fuera de juego. No ha tenido el balón, ahora lo ha perdido Del Vecchio con Carlos Puyol. Sacará por lo tanto de portería Reina. Minuto 3 de juego de esta primera parte. El balón en corto para la línea frontal, para Cristian Ball. Por la parte derecha para Puyol. Este estadio con capacidad para 80.000 espectadores, prácticamente lleno. Ha cortado Luis Enrique el avance de Candela, ha caído al suelo. Luis Enrique, sin embargo, ha perdido el esférico. Y dan banda para el Barcelona, hacia atrás para Panucci. Panucci sobre Samuel. Samuel en el eje central de la defensa, largo para la posición de Batistuta. Dentro del área cortó Puyol. También a Philippe Cocu, que mete por la derecha para Thiago Motta. En corta jugando con a Luis Enrique, sale desde atrás a Cocu. Balón largo. Kluivert. Bueno. Pues le han pitado fuera de juego, José Francisco. En el momento del arranque tengo mis dudas porque yo creo ha sido que muy no justo, lo era. Muy justo, vamos a verlo. Sí. No. Por poco, pero puede sí. Puede ser por 5 milímetros, sí. Muy justito, parecía que había entrado bien a Patrick Kluivert. Ahí está luchando Luis Enrique, que se fue precisamente de Lima. La deja por la derecha para Thiago Motta. Thiago Motta para Rivaldo. Semicírculo central del campo, parte correspondiente a la Roma. Hacia atrás para el francés Cristian Ball. Minuto 4 de juego de esta primera parte con empate a 0 en el marcador. Cristian Ball que quiere meter y lo hace sobre Luis Enrique. Qué manía tiene Cristian Ball. Y el otro día le costó un gol en Valencia. Sí, vino el gol de Valencia, el primer gol. Se la da a un centrocampista que viene de espaldas y con un defensor encima. Exactamente. Y la anticipación da toda la ventaja al equipo contrario. Otra vez el fuera de banda para la Roma. Ha sacado Cafú para Batistuta. Cotó la defensa del Barcelona. Balón de Emerson hacia atrás para que juegue Panucci. Cristian Panucci, autor del gol en el partido de la primera vuelta. Fuera de juego ahora de Del Vecchio. Paco, también tiene que ser milimétrico. Solo pero algo a favor de él, porque este tipo de jugada con dos delanteros debe que caer en uno delantero detrás de defensa. Y eso es problema de Cristal para iniciar juego desde atrás. Pero mira, siempre es la misma. Claro. ¿Tú qué dices? Pues, que detrás de, por ejemplo, ahora Rivaldo que ha venido a defender, claro, hay alguien que se desmarque. Pues debe que ser diagonal, debe que ser Kluivert, y eso es ideal porque todos los centrocampistas sacaron de su posición defensas, pues espacio creado de esta manera hay que explotar con un pase en espacio. Pues ya lo sabe Minguella, díselo a Reixac, que Reixac se lo diga a Cristian Ball, que en vez de centrar a la corta, que centre a la larga. Ya se lo diremos, vamos a probar a ver qué pasa. Thiago Motta hacia Gerard de cabeza, el balón que no ha llegado para Patrick Kluivert, lo recupera por delante de la defensa Emerson el brasileño, le quiere doblar Cafú. Envía para el argentino Batistuta, cortado Fran de Boer. Balón que llega hacia atrás para Cristian Ball. Cristian Ball con el esférico. Primeros pitos, José Manuel, para Batistuta, ¿eh? Sí, primeros pitos, yo creo que por la decisión del árbitro, porque entendían que había habido falta. Llevó la bola, finalmente tocó Cocu. Balón en fuera de banda para la Roma. Lo que vamos a tener que aguantar, la cantidad de puritos que vamos a gastar esta noche, Dios mío, con este juego. ¿Cómo era lo de Roma eso? Las estrellas de Roma, un purito rey, ¿qué decía? Las estelas de Roma en la noche. Las estelas de Roma, un purito rey, que da molto gioco. A mí me han dicho que mirar y ver en italiano es guardar. Yo guardo, no, Mapal. Guarda un purito, lo vamos a necesitar. Pepe, un purini, un purito rey para animar la noche, porque el juego que nos espera ya veréis, ya. Purito rey, que da mucho juego, anda. Manda para acá, para el Coliseo, balón de Gerard que mete para Kluivert. Con él estaba jugando Zebina. Balona que llega ahora para Filipe Coutu por la parte derecha. Quería combinar con Rivaldo, prácticamente de momento no ha entrado en juego. Balón de Mota hacia atrás para Carlos Puyol. Puyol con el esférico controlado lo mete hacia Fran de Boer. Dejó pasar Cristian Ball. Fran de Boer, presión de Francesco Totti por la parte de derecha otra vez para Carlos Puyol. Puyol que la mete para Thiago Mota, jugando con Luis Enrique. Se va muy bien Luis Enrique de Candela. Otra vez Luis Enrique. El balón para Thiago Mota por la parte izquierda para Gerard. Gerard para Patrick Kluivert. Otra vez Gerard. Gerard que la mete para Luis Enrique. Balón mal enviado directamente sobre el guardameta Antonioli. Como punto de partida, el tener mucho tiempo el balón no está mal. Enfrías a la Roma y el público se va calentando, pero al final se enfriará también. Pero hay que llegar al área, Miguel, para que no pase lo de Valencia. Exactamente, hasta ahora, después de los dos primeros minutos, bien, Barcelona controlando el balón, pero Kluivert y Rivaldo aún no han tocado la pelota, con lo cual es esto, hay que llegar al área, porque si no llega ahí, estos dos no entran en acción, entonces no pueden crear peligro. Que no estamos pidiendo un gol, estamos pidiendo una llegadita, una llegada, claro, y que entren en acción para que además también los contrarios se den cuenta que están aquí. Bueno, ha cortado ahora la Roma. Estaba jugando Del Vecchio por la parte izquierda. Esa Candela deja pasar Francesco Totti. Ahí va. Balón otra vez para Del Vecchio. Batistota, cortado Fran de Boer. Afortunadamente no han podido combinar por el centro del ataque del equipo de la Roma. Rivaldo le han entrado en falta. Claro, además. Hombre, de Samuel. No lo pito. Está dejándolas casi todas así, ¿eh? No ha pitado la falta. Es la primera vez que dirige un partido la Roma. También lo hizo Fabio Capello, que fueron advertidos ambos por el asistente. Estamos en el minuto 9 de juego de la primera parte en Roma. Cuidado, porque ha regalado Fran de Boer para Francesco Totti. Puede encarar. Le empujó Fran de Boer. No pitó nada tampoco el danés. Estamos, digo, camino del minuto 10. Roma 0, Barça 0. Partido de la jornada. Carrusel deportivo con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Eduardo, te confío esta casa, la panadería y el chalet de Torrevieja. A ti, Enrique, mi primogénito, te dejo el Renault Traffic. Bien. Ahora para cualquier profesional, nuevo Renault Traffic desde solo 15.575 euros. El éxito lo llevas dentro. Nuevo Renault Traffic entre profesionales. Oferta válida hasta fin de mes. 10 minutos, 0-0, 0-0 está también en el otro partido del grupo. Bueno, todo en Europa está 0-0. Balón para el Barça. Balona para Fran de Boer. Fran de Boer que la deja para Gerard, pivotando. Ahí jugando con Filip Cocu. Filip Cocu que no ha podido combinar. Balón ahora para Batistuta. Por la parte derecha está el capitán Francesco Totti. Por la derecha también Cafú. Sin embargo, se va por el centro el capitán de la Roma. Por la izquierda, ¿quién se la pide? Candela. Vincent Candela tratando de llegar sobre el área. Está con él Mota. Candela que se va de Mota. Sin embargo, ha caído finalmente. Ahora sí, han pitado falta de Mota sobre Candela. En esa subida por el carril del 10. Sí, le puso el pie y le hizo caer. A lo mejor le ha puesto a Mota ahí por eso, porque Candela no es zurdo, va a tender siempre a buscar el tiro con la derecha y entonces pone a un zurdo cambiado para la otra. Bueno, no sé, las cosas de Reyes. Sí, puede ser una explicación, y además ha puesto a Rivaldo en la punta derecha, con lo cual cuando se va a Candela, Rivaldo en un contraataque puede tener ocasión de irse, pues, o Candela se irá menos. Estamos en el minuto 11 de juego de la primera parte. Batistuta dispuesto a lanzar. ¿Qué tal llega el ambiente, Paco? Fenomenal. Ahí está Batistuta, lanza directamente sobre la barrera. Despejó finalmente Sergi el balón. ¿A quién? Directamente sobre el guardameta Antonioli, porque todo el Barcelona estaba en su propio terreno de juego. Jonathan Zebina jugando en el centro para Lima. Balón que llega para Francesco Totti. Con él Fran de Boer. Cayó Francesco Totti. Fuera de banda que dan para el Barça. Se queja parte del público, que sin embargo sigue cantando en este Coliseo Romano. Estos no paran, ¿eh? El árbitro va a dejar que... Solo pita las muy, muy evidentes. Las otras las deja pasar, en uno y en otro sentido. Rivaldo, en la parte izquierda del ataque, con él estaba Panocci. Philippe Cocu hacia atrás para Carlos Puyol, para Cristian Ball, que deja pasar. Afortunadamente ahora el balón ya no pasa por Cristian Ball, ¿eh, Minguella? Sí, bueno, esperemos que, y si pasa con él, que haga cosas más de... Que le salude. Que él la pasa bien la pelota, pero que no lo dé tan en corto, sino que busque más profundidad y menos peligro para el Barça mismo. El empate a cero, cosa que no es noticia aquí en Roma para este equipo. Candela para Francesco Totti. Totti que la mete por la parte izquierda para que juegue Del Vecchio. Del Vecchio centrando directamente sobre el guardameta Reina. Camino del primer cuarto de hora, sin goles, sin ocasiones. Roma 0, Barça 0. ¡Anda! Ahí está Coronita, que no quiere perderse la Liga de Campeones. La rubita, suavecita, fresquita, la que le gusta a los que nos gusta el fútbol. Coronita, ponle una rodajita de limón y disfrútala en los mejores momentos. La que nos gusta, la auténtica cerveza mexicana. Coronita, Coronita, Coronita. Eva María se fue. Un País de Música presenta Los Años del 600, volumen 1. Con Fórmula Quinta, Pequeñiques, Tony Ronald, Los Sirex, Juan y Junior. Un País de Música, la banda sonora de tu vida. Ya en tu kiosco por solo 5,95 euros con El País. Recargado ya tu Movistar Activa. ¿A qué esperas? Hazlo hoy mismo y consigue una recarga gratis. Y utilízala para lo que quieras. Hasta el 1 de marzo puedes acumular recargas. ¡Hasta 10 euros gratis! Cuidado que vienen. Ya ha habido un despiste defensivo y vienen otra vez por la parte izquierda. Del Vecchio la deja para Batistuta. Balón retrasado. Digo que ha habido un despiste ofensivo defensivo antes del Barça, porque en un fuera de banda no puede ser que quede solo un contrario, en este caso Del Vecchio, sí, que centró muy bien para Batistuta, sin embargo no llegó afortunadamente el argentino. Aquí otra vez para Vincent Candelá, allá a lo lejos en este estadio olímpico, está lejanísima la posición de comentaristas comandada técnicamente por Alphonse de Ros, aquí en este estadio olímpico de Roma, precioso, grandioso, pero ya vetusto. Se inauguró por los años 60, balón a largo, mal, ahora de Fran de Boer, sacará de banda la Roma. Manolo, dime. Solo un apunte, ya sé que camina raro y que corre raro, pero no me gusta cómo coge a Rivaldo. Cuidado, por bueno, lo tanto... Bueno, siempre parece que ha dejado el caballo en la puerta. Sí, por eso he acotado que ya sé que camina y corre raro, pero no me gusta en los gestos que hace cuando recupera. Sí, vamos pero... a ver, cuidado, perdona, Rado. Es el Cafú, el hombre que está en el lateral, centrando segundo palo a nadie, absolutamente a nadie. Hay gol en Europa. Darrocha marca para el Nantes. En Old Trafford, Manchester 0, Nantes 1. Dale, Oli. Está jugando Puyol, recibiendo en corto de Thiago Mota. Balón largo para Rivaldo, acortado Panucci. Juada Candela, la mete para Lima. Balona para Del Vecchio, acortado. Era para Totti, acortado Puyol. El balón que llega para Luis Enrique. Luis Enrique en la divisoria de los dos campos. La deja por la parte izquierda para Sergi. Sergi que la deja para Cocu, hoy medio centro. Recuerden además que Gabri, que estaba entre los 19, no se ha vestido ni siquiera de futbolista. Balón de Lima, que la deja para Cafú. Lima que la abre por el centro de la defensa para Panucci. Panucci para Samuel, por la izquierda para el francés, para Candela. Balón que llega para Del Vecchio en la divisoria de los dos campos, por la parte izquierda con el Puyol. También le persigue Mota, le derriba por detrás. Falta a favor de la Roma. Empata el Manchester. ¿Quién iba a ser? Beckham de libre directo. Manchester 1, Nantes 1. Recuerda, con Movistar Activa, cuanto más recargues, más dinero consigues. Hasta el 1 de marzo. ¿Sí? Marta, soy Fernando. Solo llamaba para decirte que te quiero. ¿Te lo he dicho alguna vez? Sí, Cari. Hoy 16 veces. Ahora con Movistar Activa puedes conseguir una recarga gratis y gastártela como tú quieras. Recuerda que tienes hasta el 1 de marzo para acumular recargas y conseguir hasta 10 euros gratis. Infórmate en el 609 Telefónica Movistar. Ten siempre en casa Marina Alta y degusta un vino blanco muy especial. Marina Alta, con todo el sabor del sol mediterráneo. Marina Alta de Bodegas Bocopa, el blanco de España, el blanco de Europa. ¡Dale, Oli! ¡Lima! Lima, Batistuta. Ahí quiso hacer picar al árbitro Batistuta, sin embargo no lo consiguió Kluivert para Rivaldo, fuera de juego. Fuera de juego de Rivaldo. Faltaron dos décimas antes. Digo José Francisco que buscó la falta de Cristian al Batistuta, que no existía. Oye, no era fuera de juego. Se iba Rivaldo solo. Justo en el momento del pase, Rivaldo todavía no ha sobrepasado al último defensor, por tanto era correcta. Pánico a la jugada siguiente, porque los 0-0 se suelen romper después de que uno pierde en una ocasión. Cuidado. Sí, ahora Batistuta cayó, pero no pasó nada dentro del área del Barça. Se la ha sacado desde atrás Puyol. La deja para Luis Enrique. Luis Enrique con el balón carril del 10 en su propio terreno de juego. Hacia atrás para el medio centro para Philippe Cocu. Philippe Cocu con la bola en corto. Para Luis Enrique con él, Francisco Gobiño Lima. Philippe Cocu hacia la izquierda para Sergi, perseguido por Cafu. Tiene que enviar hacia atrás sobre el guardameta Reina. Se mantiene el empate a cero. Minuto 22 de juego de esta primera parte en el Coliseo Romano. Ahora sí, fuera de juego allá al fondo, a la derecha de Rivaldo. Siempre abierto allá a esa banda, como decía Rado Mirantic, José María Minguella. Sí, en realidad está jugando sin delantero centro Barcelona, porque Kluivert ocupa la posición, no diré de extremo izquierda, pero sí casi de la posición de interior en punta. Le salió una vez contra la Real y es fabuloso, pero claro, en Italia si hay dos centrales, uno va al suelo. Uno va al suelo y el otro te remata si sale del primero. Era casi imposible que pasase. Lo que ocurría es que el Barcelona estaba muy atrasado, no esperaba recibir este balón y entonces prácticamente Rivaldo estaba solo contra cuatro. O esperaba compañeros o tenía que intentar esto. Pero estaba muy lejos para tirar. Nada más yo creo que he hecho bien, porque intento provocar pues que muchas veces está consiguiendo pues una falta en una zona donde sus virtudes pues tiene mucho que ver. Jugando Francesco Totti. Protege Fran de Boer, sin embargo no es lo suficiente. Ha cortado el centro Kiristan Bal, balón que llega para Kluivert. Con el Zebina, la pisa Patrick Kluivert. Todavía en su propio terreno de juego, obstrucción. Bueno, ¿cómo puede estar Kluivert ahí? Y nadie de los ocho que están por detrás salir corriendo a ofrecerle el pase atrás, claro. Los que venían de atrás venían andando. Claro, 0-0 en Roma, 0-0 también en Turquía, donde el Galatasaray ha estado ya a punto de marcar en dos ocasiones, pero claritas al Liverpool, pero de momento todo empatado en el grupo, y enseguida volvemos a Roma. Siempre hay algo que celebrar. Descorcha una botella de Marina Alta y brinda con un vino blanco muy especial. Marina Alta, el vino blanco que nació en el Mediterráneo. Seco pero muy suave, como a ti te gusta. Marina Alta, de Bodegas Bocopa. El blanco de España, el blanco de Europa. Mi nombre es Amelia y tengo 67 años. Aunque mis hijos dicen que aún soy joven, yo necesito una ayudita. Mira, hija, desde que tomo Revital me siento otra. No sé, Revital te da otro ánimo. ¿Cómo se llama lo que lleva? El ginseng. Sí, la jalea real, ¿no? Bueno, pues con solo una ampolla de Revital yo me siento otra. Revital, ampollas bebibles con ginseng, jalea real y vitamina C en su farmacia. Balón para el Barça, Oli. Balón para Puyol, Puyol para Mota. Le devuelve de primera para Puyol, raseando el cuero para Luis Enrique. Ante la presión de Emerson opta por enviar hacia atrás. Balón que llega para Fran de Boer. Como ahora, pues eso es. Zebina para Batistuta, Batistuta cortó Fran de Boer. Porque Barcelona no debe caer en trampa. Yo creo que debe que jugar manteniendo balón, pero hacia portería de rival. Cómo lo ha intimidado Puyol a Candela, ¿eh? ¿Te acuerdas que le quitó el balón en el gol del empate? Ahora llegó antes en ese balón dividido. Hay choque, sin embargo, se va Rivaldo por la parte derecha. Se la pide quien a Thiago Mota. Balón para Chera, se mete dentro del área. ¡Ay, qué pena! El balón para Antonioli. Se cruzó por allá. Ante la entrada de Gerard Emerson, balón para Antonioli. Ha peinado Batistuta para Totti. Cuidado dentro del área. Reina. Llegó antes que Francesco Totti, el capitano de la Roma. Por la derecha Thiago Mota, que deja en corto para que juegue otra vez el asturiano. Luis Enrique, Thiago Mota para Philippe Cocu. No tiene que caer en la trampa el Barcelona. Le interesa más a la Roma ganar, que tiene 3 puntos. El Barça 5. Balón de Kluivert. Kluivert con el esférico. Con el Zebina. La deja para Sergi. Carril del 10. El balón para Luis Enrique de primera. Kluivert. Tiró a romper, pero muy alto. Por encima del larguero de la portería de Antonioli. Después de media hora de juego, Roma 0, Barça 0, Galatasaray 0, Liverpool 0 y en el grupo A, Bayern 0, Boavista 0, Manchester 1, Nantes 1. Oye, ¿quieres ganar 600 euros entre hoy y mañana? Sí. Solo tienes que enviar un mensaje al 5655. Tienes que decirnos qué jugador falló un penalti en el Juve Depor de la semana pasada. 5655. Este arranque de la segunda parte y da la impresión de que el tren... Es el referido cambio, va a entrar Aitor López Recarte, vamos a ver... 36 minutos y medio de juego de esta primera parte en el Coliseo Romano, se lo está contando Carrusel Deportivo de la cadena SER, haciendo ahí lo que puede Lima para que se prepare la barrera de sus compañeros. Cartulina amarilla para Lima. Sí. Si el árbitro está colocando la barrera es porque se la han pedido y por lo tanto no tiene por qué estar tapando la salida del balón. Y menos tan cerca, porque una cosa es quedarse a una distancia prudencial de 3 o 4 metros y otra sin querer, sin poder sacar el balón el otro equipo. Decía Roberto Carlos, le leí, que este árbitro que ha dirigido Bayern de Múnich, Real Madrid, Real Madrid-Bayern de Múnich, se ríe cuando enseña las cartulinas. Balón de Rivaldo, vamos Rivaldo, Víctor, Rivaldo, fuera. Y el pueblo le grita, el pueblo ruge ante el fallo de Rivaldo. El foro. No me extraña que se cargaran tantos cristianos, ¿eh? ¿Cómo están? Zemina, Zemina ahora metiendo para Emerson, por la parte izquierda está Lima, ahí recibe Lima, le quiere doblar Candela, Candela que lleva la bola, atacando ahora la Roma, peinó directamente Totti sobre el guardameta Reina, que con la mano mete para Patrick Kluivert, perseguido por Zemina, ahí está Patrick Kluivert cerca del banquillo del FC Barcelona, mete el pie Zemina, la deja para Cafú, se la pide Batistuta, Batistuta recibió de Totti, que le dio prácticamente en el trasero, buscado la falta. Balón sin embargo para Candela, Candela que quiere meter, que dio ahí, ley de la ventaja, sigue el acoso del equipo romano, Luis Enrique ahora contragolpe para Rivaldo, perseguido por Panucci, ahí está Rivaldo por la parte derecha, Rivaldo, le gana en la carrera, se mete, cortó Panucci, el recorte, otra vez Panucci, Panucci con la bala, perseguido por Luis Enrique, Panucci la perdió, la recupera para el Barcelona. Parece Gerard. Hockey sobre hielo esto. No te atormentes. Se ha acelerado. No te atormentes, no te aceleres, Barça, porque en este tuya mía puede ser peligroso. No, hombre, no pasa nada, se remueva el cotarro un poquillo. Ha sido la machada de Rivaldo y Panucci ha querido hacer lo mismo, ha sido como la contrarreplica. Francesco Totti haciendo cuentos según Nielsen y 9 de todo al campo. A mí me pareció que hubo golpeo, a lo mejor ha no chocado intencionado. Con sí, Mota. Pero... Y le ha metido la cabeza en la cara, sin querer, pero la ha metido. Le ha dado, le ha dado falta. Totti, en comparación con Aymar, es una bendición para Cocu, que no es marcador. Porque Aymar las pedía en el espacio y Totti viene a pedir siempre el balón. Con lo cual Cocu solo tiene que mirar hacia adelante, no tiene que estar pendiente de que a su espalda Totti se le mueva. Por eso está hoy Cocu bastante más descansado, me parece a mí. Sí, pero además de esto es que Aymar el otro día tuvo mucho más espacios porque jugaba con un solo hombre delante, entonces él le creó muchos problemas a Cocu porque se iba a un lado a otro. Silvestre, 3-1 al Nantes, llamada a la suerte. La suerte en Carrusel Deportivo tiene un nombre, el cupón de la 11. Dentro de un ratito sabremos quién gana hoy por un euro hasta 100.000 euros, más de 16 millones de pesetas. El cupón de la 11, el que todos los días toca. Dale, Oli. A punto de caer Gerard, finalmente le han pitado falta a Lima sobre el centrocampista del FC Barcelona. Sacará, por lo tanto, la falta el Barça. Philippe Cocu, le está protestando Francesco Totti. Ya se ha puesto el balón en movimiento para Patrick Kluivert por el centro del ataque. Le quitó la bola finalmente Samuel con el freco controlado. Vamos a ver, ahí está Totti recibiendo la bola. Falta de Mota, otra falta sobre Totti. Siempre las busca en el Camp Nou, aquí... Esta se la ha preparado porque ha hablado primero con el árbitro, le ha dicho que antes le habían hecho falta y ahora que no ha sido, ha picado Nielsen. Bueno. No, porque yo creo que saca primero el pie el italiano. Así me ha parecido también en vivo y en directo Marco Del Vecchio en la frontal. La regala para Luis Enrique, que la vuelve a regalar, sin embargo trata de buscarla ahí en la parte izquierda, zona defensiva de la Roma. Rivaldo cortó finalmente Panucci. Veo al Barça equilibrado, pero le falta sobre todo a dos jugadores, a Gerard y a Luis Enrique, un poquito más de decisión. Si Kluivert viene a pedirle abajo, que ellos intenten buscar el hueco que deja arriba. Es que mantiene la posición, ¿eh? Prefieren mantener la posición antes de... Ya, no, pero han aparecido poco, ¿eh? La verdad es que han aparecido poco. Ha aparecido mucho más Mota y Cocu que ellos dos. Uy, qué tarjetita más tonta. Sí. Amarilla a Chris, a Christian Ball. Sí. Ahora, con los antecedentes que había, no era el momento de entrar ahí así. Precisamente a este, a Totti. Claro, y además en la zona del campo que ha sido, sin ningún tipo de peligro. Era más fácil que lo hubiera pegado en línea antes que a Totti. Le iban a sancionar seguro. 42 y medio de juego de la primera parte, ya se recupera Totti. Va a lanzar Cristian Panucci, exjugador del Real Madrid, cedido por el Mónaco. Panucci hacia arriba para Batistuta, corta Fran de Boer, el holandés largo para la posición de Samuel, que debe de irse desde el centro hacia la parte izquierda de la zona defensiva de la Roma, largo para la posición de Batistuta, la deja hacia atrás para Emerson, sin embargo, cortó la defensa del Barça, balón de Totti, Totti que la mete para Batistuta, ha cortado entre la defensa Luis Enrique. Año durante 25 años. Serie 19. Serie 19. En fin, ¿cuánto queda, Oli? Bueno, queda un minuto y cinco segundos para los 45. ¿Cuánto hay que añadir, José Francisco? Un minuto, no se ha perdido más. Roma 0, Barça 0. Mañana toda la información de la Liga de Campeones en AS. Y este próximo fin de semana, el cuarto sello, el divino, de la colección centenario del Real Madrid, más tarjeta postal, por solo 2 euros. ¿A qué esperas? Cámbiate a AS. Dale, Oli. Vamos, vamos, defendiendo el Barcelona con uñas y dientes. Los gladiadores de Charlie defendiendo aquí en el Coliseo. El empate a cero en el marcador. Panucci por la parte izquierda, Marco del Vecchio ha cortado Puyol, muy bien de cabeza Puyol yéndose hacia atrás, la deja en corto para Thiago Mota, no pierde la posición, está Luis Enrique, Thiago Mota está enviando bien para Rivaldo, no puede controlar, al cruce está Samuel por la parte izquierda jugando el esférico para Candela, este para Francesco Totti. No está ni mucho menos Gerard, contento con su posición. Rivaldo Kluivert ha cortado finalmente Samuel. Balón afuera de banda, va a terminar la primera parte con empate a cero en el marcador en el Estadio Olímpico. Final. Roma 0. Barça 0 en Roma. Bueno, pues ya se dirigen todos los jugadores al túnel de vestuarios. De momento 0-0. El empatismo que hay en la Liga de Campeones se impone en la primera parte aquí en el Coliseo Romano. Sobre todo en este grupo, Lázaro, porque también hay descanso ahora mismo en Estambul. Galatasaray 0, Liverpool 0. Ni un solo gol en este grupo en el que de 6 partidos, 5 han terminado en empate. Está jugando Cafú. El balón que llega por la parte derecha precisamente para Montella. Batistuta no, Reina. Buen balón, el primer balón precisamente desde la parte derecha de Vincenzo Montella. Balón largo de Thiago Mota para Patrick Kluivert. No puede irse Patrick Kluivert, se la quita Zemina. Zemina que deja para Samuel. Samuel absolutamente solo en libre. El argentino avanzando metros y la coloca para que juegue Emerson. Ha colocado a Lima por la izquierda, Emerson a su derecha y, como decimos, Montella por la parte derecha del ataque. Sí, Montella va a ir sobre Fran de Boer seguro, si no hay un cambio. Kluivert que la quería meter para Luis Enrique, sin embargo ha cortado Panucci por la parte izquierda para Candela. Candela jugando con a Francesco Totti, otra vez para Candela. Candela con la derecha, cortado de cabeza Philippe Cocu. Balón al aire de Emerson, la recupera Kluivert, la deja de primera para Luis Enrique. Luis Enrique para Philippe Cocu, por la derecha para Thiago Mota. Carlos Puyol también de primera para Rivaldo. Se tira al suelo Rivaldo, no pasó nada. Fuera de banda, a favor de la Roma. Joder, pues esta sí que era, ¿eh? Sí, le ha derribado y le ha tirado cuando Rivaldo estaba haciendo el reverso. Bueno, se está quejando Resacchi, el cuarto árbitro le mantiene en línea. Sí, el cuarto árbitro tiene trabajo porque los dos entrenadores se levantan bastantes y no hace otra cosa que controlar cuando se levantan. Ahora discute con Alessanco. Rechaza de cabeza Emerson hacia adelante, también ha rechazado Fran de Boer. Balón para Rivaldo, la deja hacia atrás para Thiago Mota. Balón que llega por el centro para Luis Enrique, este para Rivaldo. Antonio y córner. Bien, bien. El único que ha tirado dos veces en la primera parte junto al palo izquierdo, en la segunda para que Antonioli envíe a córner. Y decir que la tarjeta a Totti fue por obstaculizar un saque de falta. Sacará Thiago Motta y hay gente del Barcelona que está calentando para saltar al campo. Sí, son concretamente Overmars, vemos a Xavi, vemos también a Fabio Rockenbach y al Pito Abelardo. Pito Abelardo, que hacía tiempo que no calentaba a Thiago Motta, el balón ha suelto hacia atrás. Vaya agarrón a sí, Cristian Bale. Del cuello. Del cuello, se le ha subido prácticamente a la chepa, como se dice. No lo ha visto absolutamente nadie en esa melee que se ha formado cerca de la portería de Antonioli. Otra vez el balón para el FC Barcelona en la parte derecha del ataque de la Roma. Ha sido Sergi que la deja para Patrick Kluivert, para Fran de Boer, otra vez para Patrick Kluivert, que debe de recibir en el centro hacia Luis Enrique, siempre en ese carril del 8, siempre pegado a la banda derecha está Rivaldo, con él Panucci, ahora Candelá, ahí está Rivaldo, se la pide Gerard en carrera, sin embargo da en Lima. Yeah, cuidado al contragolpe, Montella, está Totti, está Batistuta por delante, ahí está Montella, le sale al paso Rivaldo, la mete para Emerson, cambiando por la parte izquierda para Lima, Lima con el esférico por la izquierda, más metido en esa banda, ese Candelá, vence en Candelá, hacia Lima, para atrás, claro, yo veo Panucci. A la Roma en su punto, o sea, está ya para empezar a jugar al fútbol y que se maree, como lo hizo el Madrid allí en la primera liguilla de esta misma Copa Europa, ¿eh? En cuanto les... Sí, sí, hay que empezar abajo a apretarlo, sí. Balón en fuera de portería para el Barça. Claro, Reina dice, tranquilos, tranquilos, porque cada vez que se va a Sergi para arriba, a ver quién se encarga de Cafú. Claro, y otra claro. Vez se recibe solo. Yo creo que eso es corrección táctica. Cuando se va lateral, pues central de esta zona tiene que acercarse a esta zona. Primer cuarto de la segunda parte. Esto sigue igual. Roma 0, Barça 0. Partido de la jornada en Carrusel Deportivo con nuevo Renault Traffic entre profesionales. Eduardo. Me sigue el 0-0 en el Galatasaray Liverpool. Ataca Cafú, cuidado. Otra vez Cafú por la parte derecha, Sergi. Corre. Dan afuera de portería. Ah, pues mira qué bien. O falta. Sí. O falta o córner. Empujón de Cafú más que, de luego, saque de meta, porque saque de meta no era. Sí que falta. Bueno, pues será por lo tanto balona para el Barça en el minuto 12 y medio de juego de esta segunda parte con empate 0 en el marcador. El público que protesta la acción y la decisión de Kim Milton Nielsen. Manolo. Reina Pepe. Como no pida nadie un purito, me parece que va a ir mal la cosa, ¿eh? ¡Pepe, un purito! Sí, no, es que estamos aquí jugando con fuego y jugando con fuego. El fuego para encender un purito, como hago yo ahora. Un purito rey, mira. ¡Oh, qué aroma, qué sabor, qué tiro, qué combustión, qué capa natural! ¡Qué tabaco de Sumatra, Purito Rey! Pídelos así, me dan los Purito Rey, esos de Pepe Purito. Purito Rey, que dan molto gioco. Dona molto gioco. Dale, Oli. Dale, Oli. Sergi, dale. No llega Rivaldo, ha despejado de cabeza Panucci. El balón a por la parte derecha, otra vez para Cafú, este para Montella. Montella largo para Batistuta, estaba en posición antirreglamentaria. Sin embargo, ley de la ventaja, debe de continuar el Barça con el balón. Balón de Motta para Luis Enrique, siempre pivotando de primera, otra vez Motta que la regala para Montella. No. Montella que no puede pasar por la parte derecha para Cafú. Al cruce está Sergi, envía hacia atrás sobre el guardameta, reina presión de Batistuta. Deja para Francesco Totti dentro del área, cuidado, Cristian Ball tapando, se va de Cristian Ball. Lleva aquí el brazalete en la mano, Candelá, Reina, gol, ha tocado Emerson, gol de la Roma, Candelá, desvió Emerson dentro del área, por lo tanto, hizo inútil el esfuerzo de Reina, desvió la trayectoria, qué pena, pero estaba llegando la Roma, minuto casi 16 de juego de la segunda parte, Emerson que desvía el tirazo de Candelá, Roma 1, Barça 0. No hay un gol igual a otro. Farias, originalmente original desde 1881. Digamos que desvía el tirito de Candelá, porque era un tiro raso que iba 3 metros fuera hacia los fotógrafos. Se trata de quitarse y le dan el talón y se mete. Cambia la trayectoria y se mete. Un gol muy italiano, aunque lo haya marcado un brasileño. Sí, Paco, pero Roma ha sido invitada, porque últimos 7-8 minutos, pues Barcelona se echó atrás y dejando dominarse por Roma. Solo dejarse atrás, sino perder balones en medio campo, claro. Y jugar casi, diría, alguno. Cuidado, Rivaldo, fríamente. Perdona, José María, el balón que llega para Kluivert. Sí, perdiendo balones. Y otra cosa, donde está Emerson, tiene que estar en fuera de juego, pero es que está muy aculada la defensa del Barça. Claro, si no salían casi del área pequeña, estaban ahí metidos todos. Vamos a ver si remontamos. Ha caído Rivaldo. Ante la presencia de Totti no ha dado falta. No. Balona para Panucci. Panucci que juega con Batistuta, controlando con el pecho. Ahí está Batistuta que la mete para Lima. Ha caído Puyol, se la lleva a Lima. Está por el centro del ataque Montella, la deja para Batistuta. Batistuta por la derecha, está Cafú entrando como una bala. Le sale al paso Sergi, la deja para Montella. Otra vez presionando la Roma, buscando la falta. Nada. Que la ha encontrado. El primero de los dos que entró. La falta para la Roma. Minuto 17 de Burr, y le medio. Le toca en el pecho y le empuja un poco. De esta segunda parte. A ver si hay poder de reacción en el Barça. De momento no se mueve el banquillo. De momento no prevé ningún cambio. A pesar de que está calentando gente. Como Saviola o Marc Overmars. Ahora Overmars. Llama a Overmars, Reixac. Va a lanzar la falta Batistuta. Ahí está. El argentino tira Batistuta, da en la barrera, rechazado el balón, no llegó Reina, fuera de, por la línea de fondo, sacará córner la Roma desde la izquierda. Ruge el foro romano en el estadio olímpico. Candelá en corto para el capitán, para Totti. Este para Candelá, se mete dentro del área, cortado Rivaldo, ha caído Thiago Motta. Balona para Montella, tira Totti, Reina. Cuidado Batistuta, cuidado hacia atrás. Balón para Totti. Gol, gol, gol, gol, gol, gol. No, lo anula, lo anula, lo anula, lo anula, lo anula, lo anula. Anulado el gol, José Francisco. No vi motivo de anulación en primera instancia. Por lo tanto, está bien anulado. Ahora que demuestre lo contrario. Batistuta en fuera de juego. Que demuestren ellos que era legal. A ver, espérate, ahí vamos a tener repetición. Cuando tira Totti, hay alguien que está en fuera de juego. Sí, pero eso lo ha dejado seguir. Ahora Batistuta se lleva el balón del rechace de Reina, sí, la da atrás. Pero está bien anulado porque Totti se aprovecha de una situación de fuera de juego para recoger un balón, aunque luego lo juegue atrás. No, pero no, si no es Totti, jugarlo. Cuando tira el Batistuta otro... ha sido fuera de juego. Batistuta es el que está fuera de juego, seguro. Claro. Y Totti también, creo. Bueno, pues va. Bien, bien anulado, venga, pa'lante. Como lo de Alicante, 1-0. Rechaza también en la zona defensiva Candela. El balón para Puyol, este para Luis Enrique. Ha perdido el balón el Barça. Contragolpe por la parte izquierda para Totti. Ha chocado Fran de Boer con Totti. Golpe en la cara de Fran de Boer. Falta a favor de la Roma. En principio se cruza Fran de Boer y Totti intenta rebasarle por su interior y no puede. Hombre, el viaje con el hombro se lo mete. Si le hubiera sacado amarilla tampoco pasa nada, pero bueno, mejor. Cuidado, Candela, Candela quiere meterse dentro del área, cortado Cristian Ball. Vamos Barça, vamos Kluivert. La deja para Filipe Coutinho, este para Gerard. Por la parte izquierda está Sergi. Está ya con su nuevo look. En la parte izquierda ese hombre que recibe, Marc Overmars, que fue capaz de girar también el marcador o por lo menos contribuir a la victoria en Anfield frente a Liverpool. Juega Gerard para el Barça. Abre para Luis Enrique. Por la parte derecha está Puyol. El público que presiona. Que pita Luis Enrique. Balón hacia Gerard atacando el Barça. De cabeza hacia atrás para Fran de Boer. Quiere jugar, sin embargo la regala para Emerson. Emerson para Montella. Montella corta otra vez la defensa del Barça. Filipe.